Radio Ubrique Deportes. 6 y 18 minutos de la tarde, arranca la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más, una semana más, esta semana de feria aquí a la sintonía de Radio Ubrique, donde a partir de ahora vamos a quedarnos con toda la actualidad deportiva. Una semana que va a estar marcada sin duda por el inicio del campeonato liguero de fútbol provincial, el inicio casi en todas las categorías en las que van a militar equipos del Ubrique Unión Deportiva, y sobre todo atento a ese debut oficial del Ubrique Unión Deportiva, el conjunto que dirige Mario Casilla, que se estrena en esta categoría y lo hará este próximo domingo. Ya tenemos incluso horario para el partido, se estrena fuera de casa, en este caso lo hará en el Bosque a las 7:30 de la tarde. Será, como decimos, el estreno del Ubrique Unión Deportiva en la localidad vecina, y además el primer derbi de la sierra, podríamos decir, primer partido de rivalidad serrana, el que se va a disputar este próximo domingo 15 de septiembre en el municipal de El Bosque, que es el terreno de juego, el campo donde el conjunto del Bosque va a disputar esos encuentros. Pendientes estamos de conocer el resto de horarios de lo que va a ser esta jornada en lo referente al resto de equipos, porque podemos comentar, de hecho ya lo hicimos hace unos cuantos días, que de este fin de semana tienen previsto su debut casi todos los equipos en los que todos los equipos del Ubrique Unión Deportiva. Lo que ocurre es que algunos de ellos quizás aplacen el partido por coincidir con las fechas festivas, con la Feria de Ubrique. En casa, en realidad, solo jugaría, en este caso, el equipo juvenil, el Ubrique Unión Deportiva, que recibiría al Jerez Distrito Norte. El resto de equipos lo haría lejos de Ubrique, es decir, el Cadete en Sanlúcar de Barrameda, el Alevín lo haría en Jerez y el Benjamín también en Jerez, ambos ante los equipos del Zona Sur. Partido previsto para el sábado. Ya decimos, estos partidos quizás puedan aplazarse, pues ya es por el hecho de coincidir con las fiestas, con la feria de Ubrique. Por otra parte, comentar que hoy comienza, esta tarde, a partir de las 8, comienza en la Casa de la Juventud el torneo de feria de ajedrez. Será a partir de las 8 de la tarde. Se disputa hoy y mañana. Hoy 4 partidas, mañana 3. Mañana será la competición un poco más corta, ya que recuerden que mañana por la tarde es el encendido del alumbrado de feria. Pues otra competición, esta más cercana, sin duda, que la del fútbol. Y nosotros en la jornada de hoy queremos quedarnos con dos asuntos principalmente. Uno, el baloncesto, conocer cuáles son los planes del CABU para la temporada 2013-2014. Todavía no están publicados, o al menos no tenemos constancia, los calendarios de lo que va a ser la competición provincial en ninguna de las categorías. Ahora prácticamente estamos en pretemporada. Se da por hecho que será el mes de octubre el que vea la inauguración del nuevo curso en lo que a baloncesto se refiere. Ya lo hemos dicho en días anteriores, el CABU va a contar esta temporada con 4 equipos: el senior, el cadete, el mini y el benjamín, todos ellos masculinos. Este año, al igual que ya la pasada temporada, no va a contar con ningún equipo femenino, que hay que reconocer que los últimos años fueron sin duda los equipos que más éxito dejaron para el equipo que preside Fernando Corrales. Además de baloncesto, que lo vamos a hacer en un instante, vamos a hablar también de ciclismo, del logro conseguido por Jorge López Janeiro el pasado mes de agosto. Con esto vamos a retroceder un poco en el tiempo, pero para, digamos, actualizar lo que ocurría este verano, lo que hacían este verano los deportistas ubriqueños. Como decimos, en el mes de agosto participaba en los Juegos Mundiales de Policías y Bomberos que se disputaban en Belfast, en Irlanda del Norte. Pues bien, en mountain bike, en BTT, lograba la medalla, en la prueba de BTT, lograba la medalla de oro en su categoría Master 40. Además, no solo se contentaba con esto, sino que también formaba parte del pelotón en una contrarreloj y en una prueba Criterium. En la contrarreloj conseguía la quinta posición, en la prueba Criterium se tenía que retirar por avería mecánica. Y todo esto a escaso tiempo, escasos días, escasa semana, para que comience la segunda parte de la temporada, en lo que se refiere ya al campeonato regional y provincial de maratones BTT. Antes del verano se celebraron pues casi la mitad de las pruebas, ahora viene ya la recta final, y también va a traer consigo, por lo menos aquí en Andalucía, a Cazorla, lo que va a ser el campeonato de España de maratón BTT. También queremos en el día de hoy dedicar tiempo, como decimos, al deporte del ciclismo de montaña. Y algunos asuntos que también queremos tratar, recordar, recapitular de cara a las citas que se aproximan en las próximas semanas. Recuerden que este sábado, además, se disputa la Titán Sierra de Cádiz, el triatlón más duro de nuestra provincia, y en el que van a estar dos ubriqueños presentes, David Domínguez Bueno y Jesús Casilla Sevilla. Una nueva edición de esta Titán Sierra de Cádiz, que ha visto como adelantado su fecha de celebración, porque tiene que conjugarla con la disputa también del Rally Sierra de Cádiz, que este año, pues podríamos decir que le ha quitado casi la fecha que la Titán habitualmente estaba utilizando para su celebración. El Sierra de Cádiz llega el 20-21 de septiembre. De todo esto hablamos en los próximos minutos. Antes, tiempo para unos consejos publicitarios y enseguida volvemos. Esta feria te esperamos en Pizzería La Sierra. Abrimos el jueves día 5 de septiembre y los días de feria abrimos en horario de mañana hasta media tarde. Además, con tu primera consumición en Pizzería La Sierra, una tapa gratis. Pizzería La Sierra. Como siempre, te ofrecemos una amplia variedad de pizzas artesanales con el mejor sabor. Tus desayunos también en Pizzería La Sierra. Estamos en calle San Francisco Javier número 18, frente al juzgado. Teléfono 648-07-9613. Academia de Baile Patricia Caro, en calle Ingeniero Ruiz Martínez. Iniciamos el curso el próximo 16 de septiembre. Desde iniciación a avanzados para todas las edades. Si te gusta bailar, no lo dude. Puedes practicar salsa, bachata, cha-cha-cha, tango, pasodobles, sevillanas, y no te preocupes si no tienes pareja. Y este curso, si te gusta el deporte, practique un baile aeróbico, la zumba. Academia de Baile Patricia Caro. Estamos en calle Ingeniero Ruiz Martínez. Teléfono 670-980-701. El Instituto Nuestra Señora de los Remedios oferta las enseñanzas de educación secundaria para adultos en las modalidades presencial y semipresencial. Si tuviste que abandonar tus estudios sin conseguir el graduado, ahora es tu oportunidad. En los últimos años, cientos de personas adultas han conseguido la titulación básica obligatoria gracias a su esfuerzo y a la ayuda de nuestros profesores, personas cercanas y dedicadas vocacionalmente a este tipo de enseñanza. El plazo de matriculación está abierto. Acércate al instituto con tu DNI, la certificación de notas del último curso superado y pregunta por las posibles convalidaciones. Puede que tengas el título más al alcance de tu mano de lo que piensas. Además, la matriculación en el Instituto Nuestra Señora de los Remedios no es incompatible con la realización de las pruebas libres que cada año convoca la Consejería de Educación. Aprovecha esta doble posibilidad. Ven y te informaremos más detalladamente. Martes 10 de septiembre, en la caseta municipal, a partir de las 12 de la noche, 32ª Noche Flamenca de la Piel. Organiza la Peña Flamenca de Ubrique, con las actuaciones al cante del primer premio, Manuel Domínguez Gallardo Castulo, de Mairena del Alcor; el primer premio de baile, Carmen Herrera y su cuadro flamenco de Jerez de la Frontera; y como artista invitado, Manuel Román Mena, El Pescao; guitarra oficial, Miguel Chamizo; presenta Atanasio Villalba y Curro Flores Amaya; colabora el Ayuntamiento de Ubrique y Radio Ubrique. Entrada gratuita. Cuando van a la mina. Tu Tu punto de encuentro cofrade en la feria Caseta de la Hermandad del Nazareno. Estamos en el recinto de las Palmeras y te ofrecemos degustaciones gratuitas todos los días. Ven a disfrutar con los tuyos en la Caseta de la Hermandad, tu punto de encuentro cofrade en esta feria. La Hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno te desea una feliz feria. Club Campón, a primeros de septiembre comienza el curso de karate. Si quieres practicar este deporte, no lo dudes e infórmate. Durante todo el mes de septiembre la inscripción es gratuita. Las clases se impartirán los lunes, miércoles y jueves, en horario de 6:30 de la tarde para niños y 8 de la tarde para mayores. Club Campón, estamos en calle Ingeniero Ruiz Martínez, número 21. Teléfono 610-82-90-22. Y 30 minutos, acabamos de escuchar las señales horarias que nos marcan las 6:30 y por lo tanto horas más o menos en las que nosotros entramos ya de lleno en materia. Y como hemos comentado, vamos hoy a quedarnos hablando de baloncesto, hablando de lo que va a ser esta temporada 2013-2014. Eso en Ubrique significa, lógicamente, hablar sobre los planes del CABU. Tenemos al otro lado del teléfono a su presidenta, Fernando Corrales. Fernando, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? En plena pretemporada ya y con los equipos trabajando a la espera de que al menos salga ya publicada lo que es oficialmente el calendario de esta nueva temporada. ¿Cómo se presenta esta nueva aventura para el CABU? Bueno, pues como siempre, con muchas ganas, ¿no? Y tanto entrenadores como jugadores y familias detrás, pues bueno, pues viendo que día a día pues la gente suda, aprende y sigue mejorando y bueno, y a la espera de eso, de formar equipos competitivos que luego todo lo que están aprendiendo y desarrollando en los entrenos pues puedan demostrarlo en la pista, ¿no? Como habíamos comentado en otras conversaciones, estamos ahora en una época de barbecho y de cuarteles bajos, ¿no? Y de niveles bajos. Bueno, pues seguimos trabajando con la misma ilusión, sabiendo que, bueno, que habíamos estado en otros periodos muy altos, ¿no? Con mucha gente participando y a gran intensidad. Bueno, como somos realistas, pues sabemos que ahora estamos donde estamos y, bueno, lo que hagamos, lo mucho, lo poco, lo vamos a hacer siempre con esa misma intensidad, ¿no? La primera sorpresa para comentar es sin duda la recuperación del equipo senior, pero con un proyecto muy distinto al de los últimos años, ¿no? Sí, la verdad es que sí, ¿no? Siempre tenemos jugadores, o sea, que se han dejado la vida por el CABU y que han estado años y años jugando, ¿no? Y poniéndolo todo y que siempre se han mantenido en forma y que siguen queriendo jugar. Habíamos comprobado este año que teníamos un grupo muy cortito de juniors, ¿no? De juniors todavía pequeños, de primer año, que no íbamos a poder sacar un equipo junior competitivo y que existía siempre la predisposición buena de este grupo de jugadores senior a colaborar. Y bueno, y ellos se han brindado, están entrenando, decimos, entre comillas, los de veteranos, ¿no? Siguen siendo muy jóvenes y con unas actitudes y aptitudes muy buenas, ¿no? Físicas y mentales. Y por tanto, Juan Luis se ha echado a las espaldas de ese proyecto que, digamos, es muy arriesgado, ¿no? Un grupo de jugadores jóvenes con otro grupo de jugadores veteranos que se están poniendo muy en forma y con gran intensidad y bueno, para intentar montar eso, un equipo de desarrollo a largo plazo, ¿no? O sea, que sabemos que podremos sufrir, pero bueno, como decíamos antes, se entrena con muchas ganas y con mucha intensidad y bueno, no vamos a regalar prácticamente nada, ¿no? Juan Luis Esteban vuelve a tomar la rienda, pero como decimos, ya con un objetivo totalmente distinto al de la última vez que el Cabu contó con un equipo senior. ¿Qué esperáis de este equipo? Pues la verdad es eso, que compitan, es decir, que, hombre, seríamos injustos si después dicen, no, nosotros nos gusta ganar siempre, ¿no?, hasta cuando jugamos amistoso en Herbá, a Las Perlas o a cualquier otra historia, ¿no? Pues es verdad que luego intentaremos competir a nuestro nivel, es decir, por ejemplo, hemos hecho dos pruebas con arco, con gente muy veterana, muy alta, nos han ganado en los dos partidos que hemos tenido previos, ¿no? Todavía a bajo nivel nos queda casi un mes, y bueno, pero hemos mejorado en el segundo y sacamos muchas conclusiones, es decir, la idea es ir mejorando cada semana, cada mes, y cuando tengamos la primera vuelta, pues decimos, bueno, pues estos 8 equipos, estos 7 equipos, si son de nuestro nivel, somos competitivos con ellos, vamos a dejarlo todo. Es verdad que no vamos con la aspiración que a lo mejor habíamos ido cuando los últimos años senior, de que, bueno, que sabíamos que teníamos un equipo competitivo y que íbamos por el campeonato, ¿no? Ahora vamos a ser mucho más modestos y donde nuestro nivel competitivo esté, ahí vamos a ir desde luego a luchar por cada partido, ¿eh? Cuando hablas de esos veteranos que se han sumado a este proyecto, tampoco tú dices son veteranos, pero no son tantos. No estamos hablando, digamos, de los que hemos visto toda la vida ahí, porque claro, ya consideramos que son veteranos porque llevan desde pequeños jugando, pero se han sumado muchos al proyecto. Sí, ahora mismo, y todavía tenemos pendientes, o sea, no hemos podido cerrar. Sabemos que Ubrique y el verano y la preferia y feria hace que no parezca que la temporada empieza hasta después, ¿no? Y afortunadamente este año la temporada empieza el día 20, en principio, ¿no? El día 20 de octubre. Todavía los calendarios deben ratificarse mañana y salir durante el final de, en plena feria de Uri, que saldrá el calendario, ¿no? Que por tanto nos quedaría un buen mes, ¿no?, de preparación, y Juan Luis tiene esperanza, no tiene en absoluto cerrar la plantilla, ¿no? Ni los veteranos, algunos veteranos que todavía no tienen su lugar laboral seguro, ¿no? Y más en estos tiempos, pues se lo han ofertado y han dicho, bueno, que si no me salta el trabajo, si vengo, si estoy en Ubrique, sí. O sea, que hay muchos condicionales ahí todavía y por tanto, eso decimos veteranos y menos, claro, porque es verdad que son veteranos en el sentido que han jugado uno o dos años en el senior, ¿no? Y luego siguen estudiando algunos, otros han vuelto a Ubrique. Bueno, así que eso está todavía. Como las fichas se podrán hacer hasta una semana antes, ¿no? Incluso hasta el viernes antes de que empiece la competición. Por tanto, quien esté dispuesto, quien venga a entrenar, quien tenga disponibilidad de poder jugar, pues yo creo que va a tener su sitio en este nuevo Cabucenio. Pero bueno, que lo cierto y lo que podemos ya adelantar o titular es que el grueso de ese equipo, el núcleo, va a ser el junior del año pasado, ¿no? Sí, exactamente, ahí 7-8 jugadores, ¿no?, que con buena proyección, con altura, con mucho fundamento, con mucha velocidad, pero claro que ellos solo ni podían asumir una competición junior ni podían asumir una competición senior, por supuesto, ¿no? O sea que yo creo que esa mezcla de veteranía es difícil, muy difícil de conjuntar, y tiene ahí una tarea Juan Luis grande, ¿no?, de ver eso, los intereses y que los jugadores de un tipo enseñen a los otros, que los pequeños sean rápidos y aprovechen sus características físicas. Bueno, yo creo que en esa parte para un entrenador es muy muy ilusionante, aunque luego se puede llevar muchas sorpresas, ¿no? Bueno, vamos, es el equipo senior, que sin duda, como decimos, es lo más destacado quizás en comparación con la pasada temporada. Volvéis a contar con un equipo cadete, en este caso que va a dirigir Paco Fernández, y que va a seguir en el nivel B, ¿no? Sí, es verdad que, bueno, tenemos dos, tres jugadores muy altos, un número aceptable de jugadores, ¿no? 11, 12 y algunos que pueden volver. Y bueno, creemos que pueden desarrollar su tarea mejor, sin una presión del nivel A del Campeonato Andalucía, en el nivel B, que en principio van a tener tres grupos y también está previsto que empiece sobre el 20 de octubre, o sea que todavía tenemos un mes para ir cerrando plantilla completa y tendríamos unos desplazamientos cómodos, ¿no? En Jerez, Sanlúcar, Chipiona, Trabujena y alrededores del campo de Jerez, pues bueno, creemos que pueden ser estos 6, 7, 8 equipos que constituyan el grupo un lugar cómodo, donde ellos el año pasado, bueno, pues estuvimos ahí en la mitad de la tabla, casi luchando por meternos en la fase final. Paco, como sabemos, los va a poner muy fino físicamente, ¿no? Y que ellos, bueno, pues se desarrollen perfectamente todo lo que tienen, ¿no? Juan D. continúa con el, bueno, con el mismo grupo con el que el año pasado se estrenaba en los premines, y además pues dejando una muy grata impresión de estos jugadores que, como decíamos, era la primera vez que competían de forma regular, y este año pasan a mini. ¿Se puede esperar buenas cosas de este grupo? Sí, es verdad que todavía están en el primer año de la categoría, ¿no? Uh-huh. Es que tienen 2 años para aprender todo el concepto mini, la competición. Ya van a jugar prácticamente con las mismas reglas que jugaron el año pasado, ¿no? El pre-mini. Ellos ya saben lo que es un esquema competitivo, están todavía desarrollándose físicamente, tienen que aprender todavía nociones del juego muchísimas. Pero bueno, los vamos a inscribir en el nivel B, o sea, son todos de la misma edad y por tanto van a estar con, esperemos, esta es una controversia que tenemos también todos los clubes y la federación, ¿no? Que lo del nivel B y el nivel A, y alguna vez pensamos que el nivel B en estas categorías pequeñas deben ser para el primer año, ¿no? Algún club no tiene jugadores suficientes y inscribe de segundo año en este nivel B. Pero bueno, la mayoría de clubes inscribimos a los pequeños de primer año en el nivel B, por tanto van a seguir aprendiendo, va a haber club y equipos muy fuertes y ellos van a tener esa menos presión, ¿no?, que hace el nivel A, la competición, el campeonato Andalucía, para que sigan aprendiendo y disfrutando. Nosotros es verdad que somos competitivos, pero sabemos que cuando la edad que tienen que disfrutar y coger el gusanillo y las ganas de jugar cada semana, ¿no?, y de entrenar durante los otros 3 o 4 días. Y por tanto, bueno, tanto Juan de como Ángel, como todo el grupo de padres que están ayudando ahí, pues bueno, saben lo que tenemos, muy buena perspectiva en cuanto a altura física, en cuanto a proyección, y a seguir disfrutando este año, ¿no? Y Juan Luis repetirá también en el banquillo, pero esta vez llevando un equipo benjamín. Sí, tenemos ahí otra muy buena perspectiva, es decir, cuando nosotros con la veteranía que tenemos y los técnicos sobre todo, pues ven qué niños tienen altura, quién son las madres, quién son los padres, ¿no?, qué hermanos tienen, y bueno, hay otro grupo ahí que esperamos que haya gente de buenas condiciones físicas, ¿no?, y bastante altura, que al fin y a la postre son imprescindibles en nuestro deporte. Van a seguir entrenando con él, lo están haciendo regularmente, las madres, padres muy contentos con su tarea, todavía están prácticamente jugando y conociéndose entre ellos, practicando lo que son las primeras competiciones, por tanto, bueno, todavía sin ningún, a lo mejor los inscribimos en las concentraciones, ¿no? Uh-huh. Benjamines, para que vayan conociendo un poquito a rivales, una concentración en un pabellón, que jueguen 2 o 3 partidillos, bien, sin ninguna presión y con perspectiva muy muy muy halagüeña, ¿no? Aquí el trabajo, sabemos que cuando tú le dedicas a un grupo, pues ese grupo te da luego beneficios siempre, ¿no? Fernando, ¿ha habido posibilidad de sacar más equipo? Bueno, ahora mismo equipos de competición no. Es decir, es verdad que no tenemos disponibilidad de entrenadores, y cuando tú no empiezas por abajo, ¿no?, ni el femenino ni el masculino, pues es difícil. Tenemos 5 niñas en un sitio, 4 niños en otro, que bueno, que podrían jugar, pero lo interesante ahora es que, digamos, nos hemos venido al suelo a cero, y empezamos conversaciones ahora con el patronato, ¿no?, tanto el concejal, delegado de deporte y toda la estructura del patronato, pues nos vamos a ver con nosotros, con toda la gente del CABU, y vamos a intentar a ver si somos capaces de arrancar pues 1, 2, las que podamos, escuelas deportivas bajo la estructura del patronato. Uh-huh. Digamos, para que esa continuidad y seriedad de los monitores que tiene ahora mismo el patronato no la dispone el club en estos momentos, pero bueno, que se pueda arrancar ese proyecto municipal, institucional, y que pueda a la larga cuajar en esas escuelas municipales de baloncesto, que las hemos llevado siempre desde el cabo sin ningún problema, pero ya digo, al no tener de disponibilidad de entrenadores, vamos a intentar ahora, y hemos quedado en breve, ahora cuando termine la feria, en reunirnos e intentar echar a andar este proyecto, ¿no? Porque la idea sería un poco un funcionamiento similar al de la escuela de fútbol, ¿no? Sí, sí, digamos el mismo que teníamos nosotros en nuestra escuela, pero claro, que pudiéramos tirar de un monitor que tuviera vinculación con el patronato, ¿no? Vinculación tanto contractual como económica, que estuviera naturalmente de lunes a viernes, ¿no? Y que cuando llegaran ya esos niños a competición, bueno, pues entonces ya se pudieran hacer cargo del cabo y la competición, pero es fundamental eso, intentar retomar o las ligas escolares o dos, tres escuelas, que naturalmente va a depender de la disponibilidad económica y de monitores del patronato, pero bueno, creemos que ellos ahora, con todo nuestro apoyo, enfoque, ayuda, papeles o en cualquier otro tipo, ¿no? Pero parece eso, que este trabajo hecho en el baloncesto no se termine perdiéndose completamente, ¿no? Vamos, que ha llegado el momento de dar ese salto, sobre todo condicionado por lo que tú comentas, que ahora mismo no es el problema de disponibilidad de niños, porque niños hay, lo que no tenéis es monitores que se comprometan. Claro, monitores que sean capaces de sacrificar, digamos, y la gente, ¿por qué lo hacía antes? Bueno, pues bueno, porque podrían, y las circunstancias laborales, que lo hemos comentado alguna vez, ¿no? Que uno tiene un trabajo y tiene un horario en su trabajo que le permite dedicar, pues ahora eso, se han dado las circunstancias de que entre la falta de trabajo, que la gente busca donde sea, y aquí pues es complicado, ¿no? Que algún chaval que no tenga trabajo, pues eso, se dedique gratis total o casi gratis total a entrenar y luego a viajar el fin de semana, porque claro, es que el sacrificio o todo el tiempo que se le dedica al baloncesto no es solo el hobby de cuatro días y libertad el fin de semana, ¿no? Sino que tienen los cinco días de trabajo y luego además la competición del fin de semana. Sabemos la dureza de eso, y si no hay ni siquiera una pequeña ayuda, ¿no? De lo que hemos visto que no hemos podido aportarla por el volumen de gasto, de desplazamiento, de ficha, de arbitraje, que se lo ha comido prácticamente todo, y nuestras fuentes de ingresos pues han quedado bastante justitas, pues es verdad que sí, que tenemos que echar mano, y el patronato, bueno, se ha brindado que empecemos a negociar y que ellos nos comenten qué posibilidades tienen, o sea que bueno, todavía a lo mejor estamos tirando nosotros muchas campanas, ¿no? Que está bien ahora lo de Urique las campanas, pero ya veremos si es verdad suenan o no, ¿no? Pues bueno, y esto lo comentamos también porque desde el cabo habéis hecho todo lo posible por contar con monitores. A los hechos me remito, el curso de entrenador que teníais previsto para el pasado mes de julio finalmente no se pudo llevar a cabo porque no se contó con suficientes inscritos, ¿no? Claro, y hombre, y sabemos que la causa no es que la culpa la tenga quien no se inscribe, es que el curso costaba bastante dinerito, ¿no? Y alguna otra vez o en alguna otra localidad se consiguió un patrocinio para que estuvieran becados al 50%, al 75%, según las condiciones, y nosotros íbamos a piñón fijo, a respiración, ¿no? A pulmón. Y claro, pues tuvimos un número de inscritos, gente que tenía esa disponibilidad económica, y cualquier otro estudiante o otra gente interesada, pues claro, en principio se lo pensaron, porque claro, era una cantidad de dinero que nosotros le vendíamos, y era verdad que le daba un título para siempre, para su cuestión personal o para cuestión deportiva, ¿no? Y la verdad es que bueno, ahí fallamos también, o sea, cuando no conseguimos montar la cosa, la responsabilidad es nuestra, claramente, ¿no? Bueno, se aplaza el curso. No se suspende, ¿no? No, esperemos. Durante el año seguimos teniendo la necesidad de contar con un grupo de gente titulada, porque al final sigue costando dinero. Es decir, dice alguien que no tiene título, bueno, pues se inscribe como entrenador, pero tiene que pagar un canon, que se tiene que apuntar en el siguiente curso. Bueno, que al final, eso, hay una cantidad de dinero ahí que se está tirando y no tenemos realmente entrenadores formados, ¿no? Aparte de los cuatro o cinco, ¿no? Pues lo vamos a dejar aquí, Fernando. Tan solo comentar que precisamente en estos momentos en los que, la crisis económica, multitud de motivos han llevado pues al baloncesto a una situación muy distinta a la de hace muchos años, quizás tenga más valor que sigáis ahí al pie del cañón, haciendo lo imposible porque se siga jugando al baloncesto en Ubrique, ¿eh? Sí, no, nosotros tenemos claro, hombre, que es verdad que cada uno cuando ha llegado, pues ha llegado hasta aquí, su trabajo, sus circunstancias personales, ha habido gente que se desengancha y nosotros estamos tan agradecidos a esa gente que ha dedicado toda o prácticamente su vida, otra gente que sigue manteniendo con esta ilusión, bueno, o sea, lo que te decía antes, ¿no? Lo mucho, lo poco que hagamos con la ilusión de siempre y intentando sumar, ¿no? Uh-huh. Seguiremos pendientes pues de lo que será el inicio de la liga para también nosotros estar atentos a lo que hagáis ustedes esta temporada. Fernando, muchas gracias. De acuerdo, a vosotros y seguiremos en contacto. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo. ...48 minutos pasan sobre las 6 de la tarde... ...el Cabu que de nuevo... ...tiene ante sí un curso... ...una temporada ilusionante que esperemos... ...que... ...en la que esperemos que le vaya todo bien... ...cuatro equipos como decimos va a tener... ...tres en competición... ...el otro la Escuela de Benjamín... ...y esperemos que... ...sea realidad ese proyecto de la Escuela de Baloncesto... ...ya decimos... ...consideramos desde nuestro punto de vista... que el Cabo lo ha intentado todo y que esta ya es la última salida, ¿qué le ven? Pues para que el niño que quiera practicar baloncesto lo pueda hacer. Tiene unos recursos muy limitados el conjunto del Cabo, con esas ayudas municipales, subvenciones municipales para competir y poco más, aparte de las inscripciones de los jugadores. Por lo tanto, no se le puede, creo que no se le puede pedir más el esfuerzo que hacen para tener conjuntos en competición y, en definitiva, para que se juegue al baloncesto. Ubrique es un pueblo vinculado al deporte de la canasta, queramos o no, es conocido en toda Andalucía por el baloncesto y por el Cabo, y sobre todo porque hemos tenido excelentes equipos que han paseado por toda la comunidad andaluza el nombre de Ubrique y además dejándolo en muy buen lugar. Este año, por ejemplo, ya se ha cerrado lo que es la configuración de los grupos en dos categorías, en la senior y en la cadete. Todavía está abierto el periodo de inscripción, para la competición, de infantiles para abajo. Por lo tanto, todavía pueden ser mayor el número de equipos que van a participar. Pero, por ejemplo, ya podemos decir que la competición junior va a contar con 12 equipos, dos de la sierra únicamente, que son el Cabu y el equipo de Arcos, con el que, como nos ha comentado Fernando, ya han jugado un par de partidos este verano. De la capital, tan solo el Cádiz Club Baloncesto Gades, un clásico, el Club Baloncesto Alcalá, dos equipos de San Fernando, el San Fernando y el Cimbis, otro de San Roque, el Club Baloncesto Zona Bahía, la Gimnástica Portuense del Puerto de Santa María, Club Deportivo Jerez 2010, Club Deportivo Montera Baloncesto, este equipo es de los barrios, el Camaleones, Club Deportivo de Baloncesto Camaleones de Chipiona y la Unión Liñense de Baloncesto, lógicamente de la línea de la Concepción. 12 equipos. El estreno, más o menos, como nos ha comentado Fernando, se supone el estreno libre será el 20 de octubre, pero se tiene que confirmar de forma oficial. Y por otro lado, la categoría cadete va a contar con 23 conjuntos dividido en, suponemos que en tres grupos, en tres grupos o en dos. Estamos hablando de la competición de nivel B, seguramente serán tres grupos. Aquí contamos con un número muy alto de equipos y el hecho de que se haga por grupos seguramente beneficiará al conjunto del Cabo, cuyo desplazamiento más largo serán a Jerez o a la Bahía. Así vamos a tener un equipo de Algeciras, el Carteia, las canteras de Puerto Real, el Chajeva 04, o Asociación Deportiva Zona Oeste, Chajeva 04, estos son de Jerez, como sabemos, a esos 80, también de Sanlúcar de Barrameda, Arcos, el Cabu, el Club Baloncesto Gades, Cádiz Club Baloncesto Gades, el Club Baloncesto Alcalá, el Chiclana y Turci, el Chipiona, el Zimbis de San Fernando, el Juventud de Ceuta, no es la primera vez, y un conjunto norteafricano de las dos colonias de Ceuta o de Melilla, pues participa en esta competición, lo que no conlleva que tengan que desplazarse los equipos hasta la ciudad norteafricana. En otras ocasiones han participado, pero han tenido su sede para disputar los partidos en la península. Son ellos los que realizan esos desplazamientos todos los fines de semana. Además de eso, el Portuense, el San Fernando, el Trebujena, el Rota, la Gimnástica Portuense, dos equipos de Jerez 2010, otro de Conil, el Mergablo, el Montera de Baloncesto de los Barrios, San Felipe Neri y la Línea de la Concepción. Seguramente se harán, como decimos, tres grupos. Uno que abarcará a lo que es la zona de la Bahía de Algeciras, con los equipos de por allí. Otro que suponemos que será la zona de Jerez y otro pues ya la zona de la Bahía de Cádiz. De Bahía, pues ya veremos cómo quedan configurados estos grupos. Pendiente estamos, por lo tanto, también de conocer la configuración del grupo en la categoría mini, en el nivel B, que es donde va a participar en esta categoría el conjunto del Cabu de Juan de Dios Núñez y poco más, y saber ya la fecha exacta de los encuentros de lo que va a ser la próxima temporada de básquet. Y como decíamos en nuestro sumario, ya tenemos fecha, horario, mejor dicho, para el arranque de la competición liguera de fútbol en la categoría senior, en segunda provincial, jornada número 1, todos los horarios para lo que va a ser una competición muy, muy, muy atractiva, 19 equipos. El año pasado, recuerden que no llegaban a la decena de equipos, este año casi se duplican. Ilusionante al menos y divertida parece que va a ser este campeonato liguero de 19 equipos, como decimos. Entre ellos, volvemos a insistir, va a estar el Jerez Deportivo. Ya saben que ha habido ahí un pequeño lío entre el equipo que ha perdido la categoría, el Jerez Deportivo, un equipo nuevo que han hecho, este Jerez Deportivo Fútbol Club, parece ser que se ha llevado a los descontentos del otro equipo. Incluso es más, este es el equipo que en segunda provincial va a jugar en Chapín. El otro equipo no puede jugar en Chapín por las deudas que arrastra, lo tiene que hacer o por la masa social en este caso. El otro equipo lo tiene que hacer en el campo de fútbol de La Granja, en tercera división ya decimos, y este en segunda división va a jugar en Chapín. 4.000 socios cuenta ya, o ya se han sacado su carnet para este año seguir al conjunto del Jerez Deportivo. Sin duda va a ser uno de los atractivos de esta competición, todo un acontecimiento para los equipos que jueguen contra este equipo, que lo podrán hacer en Chapín, como decimos, un campo de fútbol que ha acogido encuentros internacionales y bueno, hasta de primera división, cuando el conjunto jerezista pues llegó a militar en la máxima categoría. Y aparte también cuando el Jerez Deportivo vaya a los otros campos con la masa social que va a arrastrar. Por lo tanto, sin duda, este año va a ser uno de los alicientes de esta competición. Pues bien, el Ubrique Unión Deportiva se estrenará, como decimos, en el Bosque. Lo hará el domingo a las 7:30 de la tarde. Todos los partidos se disputan este domingo, a excepción del Novogazul 2012 Juventud Torrecera, que se disputará el sábado a las 6:30. Los horarios serán los siguientes: San Fernando Club Deportivo B, Ciudad de Chiclana, domingo 12 del mediodía; el Bosque, Ubrique, Unión Deportiva, el domingo a las 7:30 de la tarde; Unión Puerto Realeña, Federico Mayo, el domingo 12 del mediodía; el Torno 2009, Club Deportivo Guadiaro, el domingo a las 7 de la tarde; a las 5, el Derby Jerezano, Jerez Balompié, Jerez Deportivo Fútbol Club. A las 11:30 de la mañana, otro equipo que ha nacido esta temporada en la capital, en Cádiz, Cádiz 1812, Club Deportivo Cañorrera, a las 11:30, como decimos. Atlético Pastore, el Recreativo Portuense B, el domingo 5:30 de la tarde. Y por último, el Chiclana, el Puerto, el domingo a las 12 del mediodía. Descansa en esta primera jornada el conjunto del Bornense. Y con otra cuestión quería quedar yo. Pudimos observar en la semana pasada lo que fue la presentación oficial de ese equipo de Cádiz, Cádiz 1812. Un conjunto que acaba de nacer en la capital gaditana, que va a iniciar esa andadura en segunda provincial, y en cuya presentación estuvieron representantes de todos los conjuntos de la capital, incluido el Cádiz, ¿no? A esa presentación oficial, que también conllevaba la presentación de la equipación. También de la administración, de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Cádiz y de la delegación de fútbol de Cádiz, también hubo representantes en esa presentación. Cuestiones como esta a mí me hacen plantearme una cosa: que distinto es sacar un equipo en la sierra y en la capital, por el respaldo tanto de las instituciones, como decimos, como deportivas, como políticas, o incluso del resto de equipos y de colectivos deportivos, todos arropando el nacimiento de un nuevo conjunto, independientemente de que con el tiempo pueda convertirse hasta en rival. Pues así funcionan las cosas en otros lugares, y de forma muy distinta funciona, como saben, aquí en nuestra localidad. Bueno, y vamos a recordar también que hoy arranca ese torneo de feria de ajedrez que se va a disputar a partir de las 8 de la tarde, hoy y mañana, en la Casa de la Juventud. 7 partidas siete rondas las que se van a disputar, 4 en el día de hoy, 3 mañana, con la intención de que se acorte para terminar un poco antes y los participantes también puedan ser partícipe en sí de lo que va a ser la inauguración oficial de la feria. La inscripción es gratuita, según nos informan, se tiene que hacer al menos un día antes del torneo, con el fin de comenzar a las 8 en punto de la tarde. Aunque bueno, también se pueden, aquellos que no lo han hecho, que no hayan tenido posibilidad, se pueden acercar por allí, por la Casa de la Juventud, a ver si todavía pues pueden participar, como decimos, en este torneo. Premios modestos, pero en lo económico, pero bueno, ya que sea en metálico, es importante, ¿no? 4 premios en la clasificación general: 45 euros más trofeo al primero, 40 euros más trofeo al segundo, 35 al tercero y 30 al cuarto. Juveniles sub-18, juveniles sub-14 y juveniles sub-10, 3 categorías distintas, van a contar con 2 premios de 20 euros y trofeo para el primero y 15 euros y trofeo para el segundo. Veteranos mayores de 55 años, 20 euros y trofeo para el mejor clasificado. La mejor fémina se va a llevar 15 euros más trofeo, y el mejor jugador Nobel se va a llevar también un premio de 10 euros más trofeo. Recordemos que para que se den estos premios por categoría, es necesario que participen al menos 2 jugadores en cada categoría para que se pueda optar a premio. Y tan solo recordar que los premios no son acumulables y se opta siempre por el de mayor cuantía. Por último, que este torneo de ajedrez está organizado por el Club de Ajedrez de Ubrique y patrocinado por el Área Sociocultural del Ayuntamiento. Mi alma vuela, si no estás aquí, ya no correré, vuelvo a sonreír, vuelvo a reaccionar. Bueno, y tan solo volver a recordar e insistir en que este fin de semana, aunque aquí vamos a estar de fiesta, este próximo fin de semana no va a haber, a excepción de estas citas deportivas que quizás se disputen fuera de Ubrique, que tengan que verse obligados a jugar fuera de Ubrique los equipos de nuestra localidad, aquí no va a haber competición, pero sí lo va a haber, como decimos, fuera de nuestro pueblo, porque prácticamente este fin de semana es el fin de semana del inicio de la mayoría de las competiciones de las distintas disciplinas deportivas. Aparte También se celebra una nueva edición de la Titán Sierra de Cádiz, el triatlón más duro de nuestra provincia. 90 kilómetros en bici, 21 kilómetros de carrera a pie, un kilómetro y medio, dos kilómetros a nado en el pantano de Zahara. Pues bien, vamos a tener dos ubriqueños ahí presentes, David Domínguez Bueno y Jesús Casilla Sevilla. Esta prueba será el sábado, recuerden, el sábado día 14, el último día de feria, cuando se dispute esta prueba de la Titán. Y también este fin de semana, para los amantes de las carreras por montaña, comentar que en Granada, la Sierra La Sagra, de nuevo va a ser escenario. Las sierras de Calar y La Sagra van a ser escenario, van a coger la cuarta prueba de la Copa de España de carreras por montaña, la subida a La Sagra, 27 kilómetros y medio, 2.180 metros de nivel positivo y 1.850 de desnivel negativo. Será el domingo, por lo tanto otro fin de semana, donde puede que haya también presencia ubriqueña, al menos van a estar los mejores del panorama nacional. Seguimos esta tarde con toda la actualidad del deporte ubriqueño, aunque en esta ocasión vamos a retroceder en el tiempo. Vamos a quedarnos con cosas de este verano, cosas que han sucedido, modalidades, pruebas que se han disputado cuando nosotros estábamos en ese periodo estival. Ya lo adelantamos la pasada semana, que había algunos deportistas ubriqueños que no habían estado parados en estos meses de verano y habían además conseguido importantes logros. Es el caso nuevamente de Jorge López Janeiro, que estuvo presente en los Juegos Mundiales de Policías y Bomberos en la capital de Irlanda del Norte, en Belfast. Tenemos al otro lado del teléfono a Jorge. Jorge, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Finalmente pudiste asistir, lo tenías ahí en duda, al final de o antes del verano, a esos Juegos Mundiales de Policías y Bomberos, y lo has hecho para acabar en todo lo alto, ¿no? Lo tuyo parece que no tiene techo. Bueno, pues sí, he tenido la suerte de ser medalla de oro y sí, en un principio pues no estaba en duda asistir, necesitaba dos apoyos importantes para poder asistir, uno pues el de la familia, que ese sí lo tenía, y otro el del dinero que hace falta para desplazarse, y al final pues pudimos sacar algunos patrocinadores y siempre pues el gasto fue menos para poder asistir. Uh-huh. Lo que se refiere ya dentro de la competición especial que organizáis los policías y bomberos, ya has sido campeón de España, ahora eres campeón del mundo, que se dice bien pronto, pero que revela sin duda el progreso que has sufrido tú en mountain bike en estos últimos años, ¿no? Bueno, tengo que decir que sí, que es muy importante haber quedado allí pues medalla de oro, y sí, también la experiencia de haber sido campeón de España. Pero claro, hay que contar, yo no sé, yo me quito flores un poco, y también contar pues que allí no están, que hay una criba, ya que no solamente es a nivel de policía y bomberos, ¿no? Pero uh-huh. Bueno, y no todo el mundo tiene la posibilidad de asistir a ese evento. Entonces pues sí, hay que ir, hay que ganar, y yo he tenido la suerte de estar allí en el momento preciso. Uh-huh. Belfast acogía estos juegos con una climatología más suave que en España, lo cual en parte, pues mira, puedes decir, pues mucho mejor para competir, pero con la presencia de lluvia, y sabemos lo que significa eso en mountain bike, ¿no? Pues sí, el circuito era un circuito bastante revirado, con muchas raíces, y sí, llovieron bastante los días previos a la prueba, estuvo lloviendo bastante, y el suelo pues estaba bastante resbaladizo. De hecho, el día antes pues tuve una caída y me hice daño en el cuádriceps, pero al día siguiente, a la hora de la carrera, pues no me dio problema. La prueba era en un circuito de 3 kilómetros al que había que dar 5 vueltas. Aquí no se distingue entre rally, modalidad rally o modalidad maratón, ¿no? Pero viendo la distancia, parece que sobre todo tira más a rally, ¿no? Country, que es XC, rally, vamos, lo que venimos a decir vulgarmente rally. Uh-huh. Y, vamos, es lo que se utiliza en la competición que se suele hacer en la Olimpiada a nivel profesional. Y en este caso, pues sí, era rally. Donde prima sobre todo la técnica, que es donde, bueno, sobre todo has destacado esta temporada, ¿no? Sí, claro, he destacado y he mejorado bastante. El circuito pues tenía una subida inicial de unos 400 metros, que era bastante empinada, y la verdad que en la salida pues ya pude tomar un poco de ventaja y después pues lo que fui fue controlando un poco más en las bajadas para eso, para no caerme y llegar a meta sano y salvo. Destacándote desde el principio, ¿era como lo habías planteado? Perdón. Sí, te digo que la prueba te destacaste desde el principio, lograste una ventaja importante y luego pues ahí, ¿no?, viviendo de las rentas, digamos, pero tú te planteaste, ¿eso fue lo que te planteaste al inicio de la prueba o surgió así? Bueno, el hándicap, otro hándicap que te encuentras en estas pruebas, pues que no conoces a tus rivales, ¿no? Entonces, pues no sabes el nivel que puede haber y la gente como de qué pie cojea, digamos. Entonces, pues sí, probé en irme en la primera subida y vi que no me seguía nadie y pues ya te digo, y ya pues fue toda la carrera guardando las distancias. ¿Eras el único español presente? En mi categoría sí, habíamos varias categorías y había bastantes españoles también en las distintas categorías. Sexto en Vancouver hace 4 años, por lógica y por la evolución desde entonces hasta ahora, supongo que el podium entraría en tus planes, ¿no? Hombre, sí, allí en Vancouver, una categoría menor, hice sexto allí hace 4 años. Y, hombre, aquí ya le digo, depende de la gente también que se podía presentar, pero en mi mente evidentemente estaba el podio. A lo mejor no tanto la medalla de oro, pero sí está entre los 3 primeros. Uh-huh. Oye, Jorge, ¿qué ambiente se respira en una prueba de unos Juegos Mundiales de Policía y Bomberos? Bueno, es un ambiente un poco distinto a los que te encuentras en las carreras de aquí, porque aparte de que hay gente que va a competir, en este caso como yo, también hay gente que se lo toma como un poco de turismo. Entonces te pueden encontrar allí tanto el que está a tu mismo nivel y está luchando contigo como el que va a hacer turismo, y solamente es una excusa más el participar en la prueba, ¿vale? Uh-huh. Entonces ahí puede haber mucha diferencia desde el primero al último. Bueno, esta prueba de mountain bike no fue la única en la que estuviste, porque te dio el calentón y participaste además en la prueba de ciclismo de carretera, ¿no? Pues sí, yo a mí realmente lo que me gusta es competir, y allí he estado 10 días, entonces para competir solamente un día, pues no sé, me sabía un poco mal estar allí, aunque aprovecharme para hacer turismo, evidentemente, con los compañeros que iban. Pero a mí me gusta realmente la marcha, a mí me gusta mucho competir, y tuve la suerte de que unos compañeros de Galicia pues llevaban bicicleta de carretera, y yo, que no soy asiduo a esa modalidad, pues participé en dos pruebas, una hill climb, que le llaman, que es una con escalada corta, de no llega a 2 kilómetros, es una prueba totalmente explosiva, en una subida muy dura, y ahí quedé en quinta posición. Después, otro día, hice la prueba de Criterium, un circuito cerrado donde le teníamos que dar 20 vueltas, pero tuve la mala suerte de que hubo una caída justo detrás mía y me tocaron un poco y me doblaron el cambio trasero, me lo doblaron y tuve que retirarme por avería. Oye, Jorge, ¿tanta diferencia hay de una bici a otra? Porque, vamos, con el nivel que tienes... Yo estoy acostumbrado a coger bici de carretera también, lo que sí es... la prueba, la prueba, por ejemplo, la de Hill Climb, esta es una prueba muy explosiva. Ese día estaba diluviando, estuve calentando con la bicicleta de montaña, era la primera vez que cogía la otra bicicleta, o sea que hay una serie de inconvenientes que te impiden hacer la prueba lo mejor, vamos, y aparte no estando preparado. Hay alguna diferencia, evidentemente. Jorge, fuisteis varios policías locales de Jerez, ¿no?, en distintas pruebas, y todos tuvisteis actuaciones más que destacadas. Pues sí, ya, vamos, la Asociación Deportiva de la Policía Local de Jerez, Sherry Paul, pues ya lleva participando desde el año 92, perdón, desde el año 2000, desde el año 2000, que fue en Barcelona, y es una prueba que se hace bianual, cada dos años, y ya te digo, la Asociación Deportiva que ha estado presente desde entonces. Aquí me acompañaban cuatro compañeros, que la verdad que los resultados han sido estupendos. Al final hemos traído 10 medallas de oro, o sea, perdón, 10 medallas, 6 de oro, 6 eran de oro, 3 de bronce y 1 de plata. Uh-huh. Además también hemos tenido la suerte de que nos acompañara un compañero de aquí, de que no es policía, pero y iba con el tema de la prensa, de la fotografía, y la verdad que nos han hecho unos vídeos para el recuerdo, que esto se va a quedar ahí para siempre, y la verdad que son preciosos los vídeos. ¿Qué pasa ahí en la policía local de Jerez, que estáis como toros? Bueno, la verdad que al ver tanta gente también, somos casi 400 miembros en la plantilla, pues habemos 4 o 5 pues que nos dedicamos casi de lleno a esto del deporte, y la verdad que sacamos buenos resultados. Uh-huh. Bueno, Jorge, y dentro de poco se reanuda también la competición provincial y regional de Maratón BTT. ¿Cómo se presenta esta segunda parte de la temporada? Bueno, pues una vez cuando vine de Belfa, que vine el día 7 de agosto, descansé un par de semanas, y al reanudar los entrenamientos tuve una rotura de fibra en el gemelo. Uh-huh. Y me ha tenido un par de semanas, esta es la tercera semana que estoy un poco renqueante, no me ha dejado entrenar bien, y bueno, ahora la semana que viene es Pozo Blanco, que es la continuación de la Copa Andalucía, y voy un poco a verla venir, no quiero forzar porque me quedan un mes bastante completo, me queda un mes donde de nuevo al final de mes el Campeonato de España de Policía Local en vivo, después el Campeonato de España de Maratón en Cazorla, que es la semana que viene también, y ya te digo, y no estoy todo lo bien que quisiera. Lo que voy a intentar es por lo menos estas pruebas no echarlas a perder, pero tampoco, no sé si voy a poder dar todo lo que quiero. Uh-huh. Y también la competición provincial, entre unas y otras, ¿hasta cuándo tienes previsto que, bueno, o está previsto, bueno, que finalice la temporada? Ahora tengo cuatro pruebas seguidas, que es Pozo Blanco, Cazorla, Vigo y el primer fin de semana de octubre, que son dos, tengo dos carreras, el sábado tengo Jaén, Sierra Sur de Jaén, que es Copa de Andalucía. Uh-huh. Y el domingo en Chiclana el provincial. Y después me quedan dos carreras más, una a mitad de octubre y otra a principios de noviembre, San Roque y Montecoche. Uh-huh. Que son del provincial de Cádiz. Y con esa ya se cerraría, con Montecoche se cerraría la temporada, ¿no? Efectivamente. Uh-huh. Descansaríamos, pero ya digo, estoy ahí un poco, que estoy con la pierna que ya puedo pedalear, me deja pedalear sin problema, pero me dice de vez en cuando que no está del todo bien el uh-huh. gemelo. Por cierto, ya para despedirnos, que quería decirte que algo de mano parece que tiene ahí el Centauro en Jerez, porque os pudimos ver en un anuncio promocional de la Vuelta a España, ¿no? Sí, bueno, precisamente el compañero que vino a Belfa es el que tiene una productora, que es el que la ha realizado. Ajá. Y tuve la suerte de participar en el anuncio, y la verdad que ha salido muy bien, vamos. Ajá. Y con el compañero Juan Javier Estrada, también, que él ha sido profesional de esto del ciclismo de carretera, y la verdad que ha salido un vídeo muy chulo. Uh-huh. Bueno, estará por internet, donde se podrá ver. Ya era, digamos, que para promocionar a nivel local la salida de la Vuelta y ahí en Jerez para las televisiones locales, y bueno, pues la verdad es que es bastante curioso. Bueno, Jorge, lo vamos a dejar aquí, dándote la enhorabuena por esa medalla de oro, deseándote que te recuperes lo antes posible de esas molestias, que afrontes esta segunda parte de la temporada en las mejores condiciones, porque estamos seguros que si es así, vamos a tener que hablar otra vez contigo, ¿eh? Pues nada, pues muchas gracias a todos y un saludo a la gente de Ubrique, que aprovechen ahora que empiezan las fiestas y que pasen una buena semana. Pues muy bien, muchas gracias, Jorge, un abrazo. Venga, hasta luego. 7 y 17 minutos de la tarde, sobrepasamos ya nuestro tiempo límite, por lo que nos vamos a despedir. Mañana de nuevo volveremos aquí, el último día antes de la Feria de Ubrique, que ya vendrá la programación nueva, la programación especial dedicada a esa Feria de Ubrique, y por lo tanto nosotros no vamos a estar por las tardes aquí acompañando con la actualidad deportiva, pero sí lo haremos ya a la siguiente semana, al siguiente lunes, con toda la normalidad del mundo y con las competiciones ya desarrollándose, ya comenzadas, que es lo que nos hace falta ya también para tener ese ingrediente, ¿no?, de competición, de regularidad, que tanto nos gusta. Lo dicho, que nos despedimos, mañana volveremos en torno a las 6:15, como siempre. Muchas gracias por su atención, que pasen una buena tarde. Tu amor, que sea el que...